lo encuentro de mal gusto y demostrativo de que más que confiar en la gente, es una campaña que confía en el dinero de que dispone. ¿Se puso un ofertón? Un ofertón, manifiestamente.